que se ocupan de la salud visual, es que hoy estamos en contacto con Emilio Ferrero, que es muralista. Hola, Emilio, buenas tardes. Juan Pablo Bertolini te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Emilio, ¿está bien si te presento como muralista? Porque, digo, sos humorista también, sos productor de artesanías o de artículos. ¿Cómo lo presentamos? Yo soy humorista gráfico, escribo literatura infantil y también soy dramaturgo y hago murales, esos murales que fui a hacer, por ejemplo, ahora y a Tuay. Ah, Tuay, ahí está. Bueno, ya lo dijiste. Le queríamos dar un poco de intriga a la audiencia, pero ¿sabés qué? La verdad es que estamos... Ah, no, pero es otro Tuay, entonces. Mantengamos la intriga. No, mira, ¿sabés qué? Nos llamó la atención tus publicaciones en las redes sociales. Se despertó algo en vos con la visita por las tierras pampeanas. Que queríamos reflejarle a nuestra audiencia que por ahí está reacostumbrada a andar por Santa Rosa y por Tuay y ya tenemos incorporado que estas cosas son normales y tu mirada nos aportó, nos alegró de alguna manera, Emilio. Ah, bueno, mira qué lindo, qué bueno que la mirada del otro, del que viene, le alegre al que vive ahí, qué bonito eso. Bueno, me alegra que sea así. Definitivamente, sobre todo porque hiciste una valoración de estas casas a las que nadie debiera escaparles, que son nuestras escuelas, Emilio. Ah, no, sí, seguro. Bueno, yo recorro muchas provincias, siempre filmo las escuelas y cuento las escuelas por adentro. Creo que hay cosas que no se cuentan las escuelas, están ninguneadas las escuelas. Y a mí me gusta contarlas, como voy, hago los murales y hacía talleres y todo eso, aproveché y mostraba con autorización de las directoras, mostraba cómo estaban las escuelas y cómo son cosas que es curioso, porque de pronto capaz que la escuela 5, porque es la que recuerdo ahora, la 5 y la 62, ¿no? Sí. Bueno, ponerle que la escuela 62, no, capaz que el vecino que está enfrente nunca la vio por adentro. Sí, o quienes viven a la vuelta. Incluso. O quienes viven a la vuelta, no saben cómo es, o hace más de 30 años que no ven adentro de la escuela. Entonces tienen la oportunidad de volver a verla o de conocer la escuela que está frente a su casa. Tal cual, tal cual. Y lo que yo noté en Santa Rosa y en Tuay, y hago esta aclaración, que son las escuelas que yo fui, son escuelas muy bonitas. Muy bonitas. Vos sabés que en la 5 estudió la primaria mi vieja. Tiene 93 años la tipa. El año que viene cumple 125 años esa escuela. Exactamente. ¿Y qué impresión te da? Porque ya que lo dijiste, recorres muchos territorios y vas conociendo las escuelas de todos los lugares en la Argentina, Emilio. ¿Qué impresión te dejan estos viejos edificios? Que por ahí, en la mirada de alguno, también puede ser un viejo edificio, vaciándole el sentido que tiene una escuela. Sí, bueno, puntualmente la escuela 5 es una escuela de 125 años y uno lo que ve es decir, mirá cómo hacían las escuelas, ¿no? Mirá la importancia que le daban a la escuela, tanto que construían arriba la casa de la directora, ¿no? Y no hay techos cayéndose. Únicamente eso se veía en el banco de la nación, ¿qué hacían? Le construían la casa arriba del banco al gerente del banco. Mirá la importancia que le daban a la educación. Hace 125 años, ¿no? Es cierto. ¿Qué es lo que te lleva a ir a muralear en las escuelas? Porque, vamos a decir la verdad, no fuiste de paseo o a recorrer nada más. ¿Qué es lo que me lleva? Bueno, yo tengo este proyecto que es El color lo pones vos, en donde yo voy a las escuelas, pinto en línea de negro estos pajaritos que capaz que vieron ustedes, que son los pajaritos que tenemos en la cabeza, y después las chicas y los chicos, si las señas le dan color, le ponen el color ellos, le ponen la impronta a ellos, son los que completan la obra. Esa es la idea que tengo, que empecé ahora, ni bien levantaron la pandemia en septiembre, y la verdad que completé rapidísimo los viajes. Yo antes hacía talleres de literatura y dibujo, pero ahora como tengo 55 años no puedo estar tanto tiempo con los chicos. Hice este proyecto y la verdad que funcionó bárbaro. ¿El color lo ponés vos cuando lo empezaste, Emilio? En septiembre se me ocurrió hacerlo, ni bien levantaron la pandemia, porque era algo que yo hacía en realidad. Yo iba a hacer los me contrataban en las escuelas para hacer talleres de literatura y humor, y me decían, ¿me dibujás un mural? Y yo lo dibujaba, y después le ponían el color. Como ya no puedo hacer esos talleres ya por una cuestión de edad, dije, bueno, en septiembre empecé con esta idea, digo, bueno, a ver si funciona, a ver si le sigue interesando, pero nada más que esto, y a través de contactos con maestras y de municipalidades y sindicatos también, pude completar las de septiembre ahora y viajé a un montón de ciudades ya. Ahora ya corté, la última fue Toay, porque ya en diciembre ya no podría viajar. No podés seguir. Bueno, pero una cuestión que se te ocurrió este año, que la venías masticando durante la pandemia, y ni bien levantaron un poco las barreras, largaste. ¿Cuántas escuelas alcanzaste, Emilio? Uy, mira, no sé, pero yo te digo, mira, fui a Cañada de Gómez, a Santa Fe, a Pinamar, a El Tigre, fui a Viedma y fui a La Pampa y a Santa Rosa. Así que imagínate, son 3 por día. Claro, ahí tenés. Mira, además 30 escuelas habré hecho ya. Claro, buenísimo, buenísimo. Emilio, la verdad. Más de 30, sí. Es sencillísimo ver, además en tu Facebook, que te pegó re bien la cuestión de los edificios y las escuelas y de la onda que encontraste en Santa Rosa y en Toay, ¿o me equivoco? Sí, la gente de Santa Rosa y de Toay. Estuve más en contacto con la gente de Toay porque estaban los de la MUNI que me trataron bárbaro. Y lo que pasa es que también ustedes lo tienen naturalizado, pero alguien que viene, yo vivo en el conurbano, yo vivo en Ciudadela, alguien que viene del conurbano, es la cosa amable que tienen. La cosa de saludarse, que para uno incluso resulta hasta invasivo que a uno lo salude en la calle a alguien que no conoce. Pero esa cosa amable es esa cosa de buena onda que hay. Después de que te pasa 2 o 3 veces en la misma cuadra, decís, bueno, acá pasa algo raro, me relajo, más vale. Claro, sí, yo viajo tanto que me doy cuenta, enseguida entro en el juego de saludar, pero a uno el que viene. Esto lo digo porque también porque siempre se juzga al porteño o al del conurbano porque parece amargo. No, nosotros no estamos acostumbrados a saludar a la gente. No es que me parece raro saludar a alguien que no conozco. ¿Entendés? Tal cual. Uno enseguida se da cuenta, bueno, es el juego acá. Acá la costumbre es saludarse a todo el mundo. Ah, perfecto, saludamos. Pero a mí me sigue pareciendo raro. En Toay, ponele que está más acentuado todavía que en Santa Rosa, que es un poco más grande. Claro. Pero en Toay te saludan por ahí, viste, la vecina, el vecino te saluda como diciendo, este es el hijo, vendría a ser el nieto de... Y viste, a ver si se les ocurre, sobre todo cuando te escuchen la voz. Emilio, claro. ¿Te gustó la 5? ¿Te gustó la 62? ¿Estuviste en el colegio secundario también de Toay? A mí me tocó ir... Sí, y estuve en la otra escuela, en la escuela que está al lado del secundario. En la otra que está al lado del secundario, que no sé si es un jardín que está ahí en la 13. No, es una escuela primaria, yo no recuerdo el número ahora, pero es una escuela primaria nueva. Sí, son edificios nuevones, tal cual. Igual que el secundario, sí. Y también estuve en el CDI. En el Centro de Desarrollo de las Infancias, también en un edificio bastante nuevo, bastante... Hice todo el frente, lo hice después, si podés, fíjate, o sea, hice todo el frente con pajaritos y después le van a dar color, quedó muy bonito. Che, te iba a decir que los vi a los pajaritos en la 62, porque yo estuvimos haciendo una cobertura para las elecciones y yo fui a mobiliar ahí a la 62 y me quedé muy agradado viendo todos esos garabatos que parece que hay, pero son los dibujos que vos dejás como base para que después ocurra el color, lo ponés vos. ¿Qué te pareció? Bueno, los edificios te gustaron, te gustó un poco la gente también que encontraste, sobre todo en Toay, y la calidad ambiental, ponele, por hacer como si te estuviera haciendo una encuesta, Emilio. ¿Qué es la calidad ambiental? La calidad ambiental es, por ejemplo, qué nota le pondrías al pueblo, tipo veredas, a espacios verdes. Pero te pongo un 10, es un lugar hermoso, no, sí, ni lo dudo, un lugar hermoso, no, es un lugar precioso. ¿Y qué te Cuando parece? Yo estaba en Santa Rosa me dijeron prestar atención a las calles, qué cosa rara que me digan que tengo que prestar atención a las calles, ¿no? Y cuando llegaste a Toay te diste cuenta de que hay una... Ah, es por esto, dije yo. No, es una ciudad hermosa, es muy bonito. Uno también hay que verbalizarle las cosas, ¿eh? Hay que ponerlo. Me han tratado muy bien, la ciudad es muy linda, las escuelas son preciosas, los pibes y las pibas son muy despiertos, ¿viste? Porque, ¿sabes por qué creo yo que hay que verbalizar lo bueno? Porque de pronto el otro dice, pero ¿cómo no te lo, yo no te lo dije porque pensé que ya lo sabías? Bueno, no importa si el otro lo sabe, hay que decirlo. Ahí está, poner en palabras, y esto sí lo vamos a meter en la receta para cualquier cosa que tiene que ver con la vida de uno, Emilio, si me permitís. Totalmente, totalmente, totalmente. Vos ves que la otra persona hizo las cosas bien, ¿viste? Decirle, loco, qué bien que lo hiciste. ¿Entendés? Te felicito. Hacer eso, felicitar al otro, decirle que lo ha hecho bien, que le gusta lo que haces, ¿viste? Hay que verbalizarla, hay que verbalizar lo bueno, porque el otro, a mí me pasa, yo también necesito que el otro me diga, che, hoy estás mejor que ayer, ¿entendés? Hoy te ves mejor que ayer, porque necesito justamente hoy que me lo digan. Tal cual, definitivamente. Y después, además, si pensamos nuestras relaciones, qué mejor que estar bien conversades, bien hablades, bien charlades, y además lo que decís, más de una vez vemos que a una persona les cuesta a lograr algo que no le sale como te hubiera salido a vos, es el mejor momento de dedicarle una felicitación, un buen saludo. Sí. La verdad, pero seguro, Emilio, seguro, todo aquello, y sobre todo con los chicos, todo lo que haga un chico, todo lo que haga una chica, está bien. Ah, vale, no importa qué es lo que sea, siempre está bien, siempre. Che, la verdad es que aprovechamos, ¿sabes qué? Y te felicitamos por lo que dejaste en los muros de nuestras escuelas para que la pibada y las profes y las maestras le den color, y te felicitamos por esta iniciativa que tiene tanto que ver con la calidad ambiental, si se quiere, como te decía hoy antes, sobre todo porque mejora lo que hay frente a los ojos de la niña, de los niños y de quienes laburan con ellos. Bueno, yo agradezco mucho. También quiero agradecer a Nidia Mora, que es la profe de plástica que me llevó y que hizo toda la movida para que yo fuera gestora cultural impresionante, ¿eh? Que es secretaria ahí del secundario y profe de plástica también. Toma. Y a la gente de la MUNI de Toay, que me trató bárbaro. Perfecto. También es, bueno, esas cosas, verbalizar, ¿viste? Decir, che, me trató bien, ¿viste? Tal cual. Sé que debería ser siempre así, pero también hay que decirlo. Tal cual, sí, porque corresponde, y además si había buena intención, si había buena onda, ¿por qué no mencionarlo a la pasada? También eso merece un reconocimiento. Exacto. Y ¿sabés qué? Nosotros te queremos dejar un reconocimiento por haber traído tu capacidad, tu genio a estas tierras, desinteresadamente, haber dejado tu obra plasmada en estos muros, que seguramente van a tener en su momento una devolución, Emilio, te van a mandar las fotos de cuando esté coloreado. ¿O quién dice? Por ahí te podés volver a venir a pasear un poco y a ver qué pasó con esos muros. Bueno, me faltaron al jardín, creo que es el GIN 17. Sí. Me faltaron para ir, así que el año que viene, capaz que, qué sé yo. Bueno. Pasamos de vuelta. Tal cual, cuando se ponga en marcha de nuevo la máquina muraleada de sí. Emilio Ferrero, que nos deja el color para que lo pongamos nosotros. Nosotros seguramente va a volver a andar por acá. Por ahora te estamos muy, pero muy agradecidos, Emilio, por este ratito y por tu generosidad, ¿eh? Dale, gracias a ustedes, che. Hasta pronto, Emilio. Un abrazo. Ahí está, una persona que tiene grande trayectoria y que estuvo silenciosamente por acá. Lo alcanzamos a detectar gracias a una amiga, a un amor, a una compañera que me dice, mirá el videito de la escuela número 5, mirá.